duda, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. You. La FM. Siempre. Siempre. La FM, mis clásicos siempre.

siempre. Siempre. Nosotros. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Change my life. I'm going to change it.

Raising some Detroit, he took the minute.